Bueno, y un poco la idea es que en esta entrevista podamos desarrollar algunas cuestiones que en los hechos ya se vienen desarrollando, bueno, en los debates propios no solamente de la organización, sino también los que se están dando a nivel local y a nivel nacional. En este caso vemos cómo muchas veces en las campañas electorales aparece bastante invisibilizada la situación de las mujeres o la agenda de las mujeres, que la verdad es una agenda bastante nutrida y que, bueno, atraviesa nada menos que a una buena parte de la población local, regional, nacional. Así que es interesante poder ponerlo en la agenda, no desde los clichés, no desde la cara en el cartel solamente, que aparecen varias fórmulas donde parece que con una cara femenina estuviera saldado todo un debate en relación a cuál es la agenda de las mujeres. Así que nos parece interesante poder estar abarcando un poco ese tema. ¿Vos cómo ves, Lucía, un poco en esto, desde tu breve experiencia, en este caso en la campaña electoral y desde tu recorrido militante, cómo ves que se abarca lo que es la agenda de las mujeres a nivel político? ¿Cómo ves que se viene abarcando, si se viene encarando con seriedad o no? Bueno, en realidad no. Por ahí lo que vemos con esta agenda es que tiene la cuestión del oportunismo o de lo electoral, digamos, está atravesado por eso, cuando en realidad no viene con un trabajo detrás de las organizaciones, que sí, digamos, hemos podido plasmar en leyes en otros momentos nuestras reivindicaciones, ¿no? Pero no que se venga tomando con seriedad y con un diagnóstico de situación realmente comprometido y que tome nuestras voces también. Es un poco la idea que queremos llevar al panel de este martes, que es un panel bien nutrido, con panelistas heterogéneas que representan a los efectores de salud, a las organizaciones sociales, a organizaciones gremiales incluso, que también tienen diferentes perspectivas sobre temáticas de género, pero nos parece interesante que se pongan en debate esas perspectivas, porque entre todos somos los que tenemos que impulsar políticas públicas que salden una situación de vulnerabilidad de las mujeres. Bien, y un poco también lo que estábamos charlando hoy es que esta semana tenemos una serie de fechas que en algún punto también ofician como momentos para poder llevar adelante jornadas de concientización, de lucha, de trabajo en relación a alguna de estas problemáticas puntuales que podemos empezar a abordar. Una es el día de hoy, más específicamente el Día Internacional en contra de la trata de personas, donde ahí veíamos que uno de los puntos interesantes a poder tratar es la trata de mujeres, que en este caso, bueno, es una problemática a nivel global, pero que en Argentina tiene cifras alarmantes y tiene casos de mucha resonancia. Y por otro lado tenemos este 28, el día también de la lucha por la despenalización y legalización del aborto. Ahí vemos dos temas que forman parte de la agenda de las mujeres. ¿Cómo ves esto, Lucía, vos, a nivel local? ¿Cómo ves que se viene abordando esta problemática en el caso de la ciudad de La Plata? En el caso de La Plata, sabemos que La Plata, como capital de la provincia de Buenos Aires, forma parte de los principales destinos de mujeres víctimas de trata, junto con la provincia de Córdoba. Entonces, por eso mismo, tiene una relevancia que no vemos que se corresponda con estar en agenda, ¿no? Vemos que la connivencia policial, judicial, de diferentes actores está vigente, y esto lo denuncian las organizaciones gremiales, esto va a ser abordado mañana en el panel, incluso también con mujeres que son, que digamos se definen como trabajadoras sexuales. Vemos el amedrentamiento como ocurrió hace dos semanas con allanamientos ilegales, con armado de causas, por lo cual se realizó una marcha. De manera que hay mucho para hacer en relación a eso. También tenemos información de burdeles, de prostíbulos, de lugares donde están las mujeres de forma totalmente ilegal, y que es muy difícil desactivar esa trama por toda esta complicidad que decimos y por el poder político que está inserto, ¿no? Ahí. Bien, y como trabajadora de la salud, nos interesa saber cómo se encara la lucha por la despenalización y la legalización del aborto, ¿no? Que es un tema que todavía no llega al Congreso. Hay un proyecto de ley que todavía no está pudiendo llegar al Congreso. Y, bueno, es algo que de cualquier manera está en debate a nivel social, ¿no? ¿Cómo vemos que se puede seguir avanzando en este debate que también encuentra del otro lado algunas voces, bueno, voces a favor, voces en contra? ¿Cuál sería la manera de poder ir avanzando? Porque ya en agenda está, claramente está. Bueno, primero que nada, con respecto al aborto, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una cuestión de salud pública, no es una cuestión de filosofía con respecto al concepto de qué es vida o no. Eso es algo que lo dejamos para el ámbito privado, el ámbito de la religión o el ámbito donde cada uno quiera reflexionar sobre estas cosas. Pero lo que es a la salud pública es una cuestión de Estado. Y si vemos que el aborto es la primera causa de mortalidad materna, bueno, algo tenemos que hacer con respecto a eso, ¿no? De manera que, bueno, por un lado tenemos los proyectos de ley que no están avanzando, hay varios, que por ahí varían en la cuestión de las semanas, ¿no? Y cómo se aborda interdisciplinariamente o no la problemática, pero sí tenemos algunas herramientas como para avanzar que tampoco se están cumpliendo, y eso es lo grave, digamos. Por un lado, lo que son las consejerías salud sexual responsable, que es un dispositivo muy importante para prevenir esta problemática, porque no hay ninguna mujer que quiera pasar por una situación de aborto, y eso lo tenemos que remarcar. Y eso no está lo suficientemente jerarquizado en los efectores de salud, en las escuelas tampoco se aplica la educación sexual integral, eso por un lado. Por otro lado, tenemos una resolución ministerial del 2007 que dice que digamos, la consejería de pre y posaborto es una herramienta legal que los efectores de salud tenemos la obligación de asumir, enmarcado en el derecho a la información que tienen las mujeres y cualquier persona, ¿no?, que tenga que atravesar esa situación, de tener la información de cómo hacerlo de forma segura, ¿no? Desde la idea de que si esa persona lo va a hacer de todas maneras, nosotros no podemos privarlo de ese derecho a la información. Y eso tampoco se está cumpliendo por una cuestión de una hegemonía, de una moral que también es ilegal, porque hay una cuestión que es la objeción de conciencia. Las personas tenemos derecho a ser objetores de conciencia, pero una institución no puede ser toda objetora de conciencia, ¿no? Una institución de salud. Siempre tiene que haber alguien que garantice, que viabilice ese derecho. Y eso es lo que no se está cumpliendo. También tiene que haber una lista, un listado de los objetores de conciencia por institución previo. No es que ante un caso, de repente, las personas pueden declararse objetores o no, sino que eso tiene que estar antes estipulado y fundamentado, ¿no? Y eso tampoco está. Y lo mismo, la garantía del aborto no punible. Tanto desde el primer nivel, que hay evidencia mundial que dice que se puede garantizar el aborto no punible en el primer nivel gracias a la tecnología del misoprostol, ¿no?, que nos permite esto, como en el segundo nivel, porque a veces el misoprostol no nos alcanza y tenemos que tener bien aceitado este mecanismo de referencia y contrarreferencia para que se garantice en un segundo nivel si la situación lo requiere. Todo esto, bueno, está faltando. Yo quería aprovechar la presencia de Lucía y la charla de mañana para mandarle un saludo a las compañeras del espacio de Mujeres del Frente, que han sido pioneras en el tema y vienen dando estos debates con mucha fuerza, y mañana van a estar en el panel, si no me equivoco. Pero quiero avanzar en preguntarle a Lucía, disculpen el proselitismo, pero nos vamos acercando a las elecciones, y es una buena oportunidad para que Lucía nos cuente un poco cuáles son nuestras propuestas para el tema, para las políticas públicas hacia la mujer y hacia los temas de agenda hacia la mujer. En principio, propuestas a nivel municipal, pero que tenemos ambición de llevar esas propuestas a otros niveles. Bueno, en línea con lo que venía diciendo, por un lado, la plena vigencia de este derecho que estamos diciendo del aborto no punible, de las consejerías pre y post aborto, ampliando también no solamente los efectores de salud, que si nos quedamos en eso, vale la pena decir que son muy escasos. Tenemos 45 unidades sanitarias para una ciudad de 654.000 habitantes, digamos. Entonces, nosotros tenemos también un proyecto que vamos a lanzar esta semana de red entre nuestro espacio de mujeres, el espacio de salud y efectores de salud, con dispositivos de consejerías pre y posaborto donde justamente se integran estos actores. Y esta integración de los actores de la sociedad, de las organizaciones sociales y del Estado es parte de nuestra, también nuestro eje de campaña, la participación comunitaria. Bueno, por otro lado, el efectivo cumplimiento de la ley de trata, de erradicación contra la trata de personas, que está prácticamente intocado, hay que avanzar en el desmantelamiento de todos estos lugares de explotación y de trata. Y bueno, y digamos, transversal a esto es erradicar la precarización laboral existente en el municipio, porque hay muy buenas leyes también, no quedarnos solo en las leyes, pero que se efectivicen depende de que haya trabajadores comprometidos, capacitados y con condiciones de estabilidad y dignas, digamos, de remuneración adecuada para que puedan impulsar todas estas políticas. Y eso es un flagelo que atraviesa todo el municipio y que tenemos que combatir como Patria Grande, como organizaciones, porque si no es muy difícil avanzar. A nivel municipal, agrego, existe la ordenanza 10.829, que es de agosto del 2011, que plantea la clausura de lugares que promuevan y ejerzan la prostitución, y es una ordenanza que es denunciada por diferentes organizaciones de mujeres, ya que no se cumple en su plenitud. Y quiero agregar, en relación al tema de violencia que me estaba faltando, que hay un programa municipal que se llama Profabi, que consta de 4 grupos de psicólogos y trabajadoras sociales y que trabaja en red, supuestamente también con otros dispositivos municipales de refugio, que además de la precarización laboral que sabemos que existe en estos dispositivos, son alarmantemente insuficientes. Contamos con 2 psicólogas cada 10 unidades sanitarias que hacen una ronda, digamos, permanente en la semana y que se apoyan en una psicóloga que tal vez va 2 días a una unidad sanitaria. Con eso, digamos, es muy poco lo que podemos hacer. Bueno, mucha información realmente, ¿eh? Repetimos entonces para quienes nos están escuchando que mañana martes a las 17:30 horas, si no me equivoco, se va a estar realizando este panel que mencionaba Lucía previamente, donde se van a estar abarcando, bueno, muchas de estas temáticas en la Facultad de Humanidades. Antes de cerrar la entrevista, estaría bueno, que Lucía nos pueda comentar un poco más a nivel personal cómo viene viviendo todo este proceso de la campaña, de qué manera trastocó su vida, cuántas propuestas indecentes viene recibiendo y demás. Bueno, no, propuestas indecentes no hay en realidad. Siempre que sea en el marco de respeto, nada es indecente, ¿no? No, bueno, en realidad, corriéndome un poco de ese terreno pantanoso, trastocó un poco mi realidad porque nosotros veníamos apostando fuerte y lo seguimos haciendo a un espacio de graduados al que yo le vengo poniendo también mucho el cuerpo porque nos parece prioritario en la ciudad, la disputa en la universidad. Así que estamos lanzando el colectivo Floreal Ferrara de graduados y docentes por educación y salud pública. Y vamos a estar participando en las próximas elecciones de graduados, así que hacemos un llamamiento a todos los graduados médicos y obstétricas que son los que participan en las elecciones a empadronarse con nosotros o en la facultad de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, y a votar en las próximas elecciones a una opción que vaya por la salud y la educación pública y no por la salud como una mercancía como es actualmente, ¿no? Bueno, bien, muy necesario en la Facultad, ¿no?, de Medicina de acá de La Plata, que tiene un historial y un prontuario bastante, bastante complicado. Bueno, nos estamos yendo a una tanda, ¿no, señor productor? Bien, acá me está señalando entonces que nos estamos yendo a la tanda con un nuevo tema musical, en este caso de Fabiana Cantilo, Mary Poppins y El Desollinador.